noche se encienden las cámaras de Revuelto Radio para una nueva función de Después de la Deriva, capítulo 383, en este espacio que construimos colectivamente. Esto es Después de la Deriva, un programa que hacemos también colectivamente, junto a Natalia Concina, Guille Folguera, Paul Lois, Ana Carolina Strongoli y Tomás Batista desde Mendoza. Y esta es una noche bastante especial porque vamos a disfrutar de música en vivo. Mientras Barbie Aguirre saca todas las percusiones. Porque justamente con Barbie Aguirre, con Andrés Terzoni, con Santiago Pedroncini, vamos a abrir este capítulo 383 conociendo al Conjuro de las Cumbias Tristes, un proyecto musical que tiene menos de un año. Y bueno, vamos a descubrirlo juntos aquí en Después de la Deriva. Son además tres músicos muy vinculados con la escena cultural, con la movida que tiene que ver con pensarnos como sociedad y con ver cómo nos escuchamos y nos vemos. Así que bueno, buenas noches y gracias por estar acá en Después de la Deriva. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta es cómo se sobrevive como músico independiente en esta Argentina tan difícil, si bien, digo, pese a que nos dijeron que hubo décadas ganadas, no sé si fue tan así para la cultura ni para la música argentina, pero preguntarles cómo están atravesando hoy desde este lugar de músicos independientes, de creadores, en este contexto tan, tan difícil. Bueno, ayer tuvimos un show en el Movistar que nos pagaron bastante bien, acompañándonos. Bueno, no sé, creo que cada uno de nosotros tiene una situación personal y laboral distinta, ¿no? Pero en general tenemos otros trabajos. O dar clases, que es parte del trabajo de músico, o dar clases de otras cosas, o otros oficios y profesiones. Pero claramente es un momento en el que no solo en términos de supervivencia, sino también de, digo, sobre todo en eso, ¿no? Pero también el hecho de llevar a cabo un proyecto musical en estas circunstancias es muy arduo, complejo, siempre lo es y siempre nos gusta también desafiar eso y siempre eso es de alguna manera un motivador también, tener que sobreponerse a eso, ¿no? No sabemos y probablemente nunca sepamos lo que es vivir cómodamente de la música, así que no sabemos si nos aburguesaríamos, si sería una cagada, pero sería lindo seguramente, ¿no? Y a mí me gustaría un poquito mejor. Creo que está todo bastante mal, ¿no? También. Uh-huh. No creo que un panadero esté muy contento en este momento, en estas circunstancias. Pero bueno, qué sé yo. Sí, está bastante difícil la cultura en general. En todo sentido, me parece. Pero bueno, hay que seguir empujando. Vos en tu caso, Andrés, además seguís con las bodas químicas. Yo sí. Las bodas está ahí al pie del cañón. Empujando también. Y bueno, y también yo soy docente, doy clases de bajo y bueno. Eso sí te llenas de guita, digo. Ahí sí, ahí está la dura. La guita, los verdes. Está muy bien. Los crocantes. En tu caso, Barbie, que tenés varios proyectos, sí, también al mismo unísono. Sí, yo básicamente no pienso mucho a través de la vida cotidiana respecto de la situación. Más bien trato de hacer cosas para no pensar, básicamente. Y un poco lo que hago tiene que ver con contribuir con el pensamiento, ya sea algo que tenga que ver con lo cultural o que tenga que ver con mi rol como psicóloga, o también el hecho de poder, no sé, que alguien escuche una música que pasó en vinilos, que también pasó música en vinilos. O canto en diferentes proyectos, me interesa que haya como un mensaje en todo eso que hago. Y después no mucho más, la verdad que yo ya me entregué un poco a la reflexión, me parece un poquito, o sea, así en forma tan desorganizada como la estamos viviendo y con las condiciones, por ejemplo, en el mundo musical, las condiciones de trabajo en las que estamos viviendo, me parece que es un sinsentido total porque, bueno, porque seguimos tocando en lugares donde no nos cuidan, porque seguimos desorganizados como músicos y no defendemos nuestros derechos y entregamos nuestra vida a cualquier bolichero de la esquina, mientras ese bolichero después se va a Cancún de vacaciones. Entonces, a partir de ahí yo ya no pienso más nada. Digo, si podemos tocar en otro lado. Ayer estaba hablando Ayer era, sí, estaba hablando, no, hoy, hablaba con un músico que es muy, que toca mucho y que le va muy bien, pero bueno, le contaba de que, no sé, en los 90, por ejemplo, cuando yo era más chica igual, había una recrisis, ¿no? 95, 96, 97, yo era bastante adolescente, y había unas movidas culturales en los barrios, por ejemplo, en el barrio de mis primas, donde yo iba mucho, que era Hudson, Berazategui. Había unas movidas culturales barriales de red, de ir a cualquier festival de punk, rock y qué sé yo. Y hoy por hoy, sin ir más lejos, un lugar que no voy a dar el nombre, pero que abrió hace poco con una impronta como, bueno, salió de un lugar y reabrió en otro lado. Estaba cobrando el acuerdo con los músicos 50-50, por ejemplo. Y en las redes se jactaba de que era re progresista el lugar, ¿no? Uh-huh. Y viendo cómo mis colegas estaban aceptando ese arreglo porque supuestamente no hay otra cosa. Entonces, como que digo, hay mucha queja en redes, uno puede decir, uy, qué terrible está todo, pero después terminamos cayendo en ese tipo de situaciones que puede ser que no quede otra, pero en definitiva, bueno, yo trato de hacer cosas y tocar y ya fue. Sospecho que hace referencia a un club, pero no vamos a decir cuál. Sí. Bien. A principio del año anterior, un grupo de músicos, vos recién valvías esta referencia acerca de la desorganización de los músicos. Sin embargo, cuando fue el desembarco del gobierno de Milei, bueno, un grupo de músicos organizados, entre los que estaba Santiago, no sé si ustedes también participaron, hicieron esa movida muy linda de música por necesidad y urgencia. Ah, sí, yo estaba también. Nada, contar, que cuenten un poco cómo fue esa experiencia, también tejida desde abajo, de tocar música en las esquinas, de encontrar, de un poco generar comunidad. Fue cortísima. Fue cortísima, pero estuvo buena, hubo varias. Siguió casi hasta que el frío nos impidió o nos lo dificultaba demasiado. Pero empezó ni bien la ministra, que prefiero no ni decir el nombre, pues, me da náuseas. Bueno, sí, la ministra Bullrich, no nos van a cerrar, ¿no? Lo dijiste, sí. No, para que no sea como, ay, no se quiere jugar. Bueno, sí, la ministra impuso este protocolo y un amigo, Juan Pablo Fernández, nos mandó a un grupo de amigos, che, tenemos que salir a tocar, si nos prohíben estar en la calle, tenemos que salir a las calles a tocar. Y bueno, y ahí se como que se pensó en el primer encuentro y se hizo el 30 de diciembre, creo, de ni bien había asumido este gobierno. Y la convocatoria fue a que cada quien que quisiera en la esquina o juntarse varios en otra esquina y armar pequeños recitales así acústicos en las esquinas para un poco como eso, como proclama decir no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar en casa, sino que vamos a seguir haciendo. Y bueno, a partir de ahí fue creo que una vez por mes más o menos hasta junio, yo creo que las sostuvimos, algunas fueron un poco más grandes, y bueno, la verdad estuvo buenísimo, fue una manera de también de encuentro y de sentir que éramos muchos los que estábamos en eso, como con ganas de no dejarnos pasar por encima. Nos uh-huh. pasaron igual por encima, ¿no? En muchos aspectos, pero en el artístico no, ¿no? Y en el decir y en el... Sí, en el... Sí. Uh-huh. Fue un buen gesto porque además empezaba a estar en cuestión este tema del espacio público, que lamentablemente no lo terminamos de ganar, pero bueno, es una pelea que se está dando. Digo, esto de acostumbrarnos a que los miércoles caguen a palos a jubilados y jubiladas es como... tremendo, ¿no? Y que a pesar de ellos tener una organización y demás, digo, como comunidad no hay un cordón de protección o de organización. O, digo, por eso es difícil el tema de bueno, cómo estamos resistiendo a... Yo creo que medio regaladamente estamos resistiendo, pero bueno, es una apreciación personal, en todo sentido. Digo, también pensaba por qué fue tan cortísimo ese esbozo de ay, salir y tocar en la vereda y que me escuchen 50 personas en la vereda y sentados y qué sé yo, y después no pasó más nada y se fumó. Y también pienso que, bueno, vino un montón de crisis y estamos haciendo 50.000 trabajos todo el tiempo para compensar lo que vamos perdiendo en poder adquisitivo y la posibilidad de poder seguir juntándonos a ensayar para seguir tocando por nada, ¿no? Qué sé yo, me parece que en ese sentido no hay como algo que decodifique esta época en relación a organizar un tipo de resistencia, sino que todos estamos haciendo, y bueno, en algún momento espero que decante algo de lo que estamos haciendo. Sí, igual yo creo que hay ciertas organizaciones, no hay una cosa demasiado amplia, pues sería, bueno, sí, sería mucho más fácil todo, pero bueno, no sé, vos participás de asambleas barriales, ahí me parece que algunas de esas por lo menos no frenaron, ¿no? Siguieron. Siguen funcionando con menos gente. Mm. Bueno, sí, son momentos muy difíciles para organizarse. Y después me parece que alrededor de alguno de estos colectivos hubo como, es cierto que falta la organización, que no sé de dónde sale, o de dónde podría salir, mejor dicho, pero con todo el tema de salud, el Garrahan, los jubilados, las universidades, yo creo que ahí se arma como un bloque grande de gente, es cierto, o sea, sí, no está organizado, pero bueno, porque no sé si hay manera de organizar todo, y lo que sí creo además es que en donde sí nos pasaron por encima fue con la ley Bases, cuando la ley Bases salió y hubo represión y hubo represión en varias marchas seguidas, ahí se empezó a frenar un poco todas claro, estas iniciativas más chiquitas, ¿no? Sin entrenamiento total. Sí, no, ahí nos pasaron por encima. Es una buena forma de destruirlo todo como para que se desorganizar. O sea, sí, si agarro, claro, rompo todo y nos organizamos, estamos todos huérfanos ahí en la calle buscando esa figura líder que o sea, hablábamos de la organización de los músicos, el SADEM creo que está vendiendo el edificio, ajá, por ejemplo, ¿no? O sea, un edificio enorme, hermoso, donde yo me eduqué y se educó un montón de gente, entre otras cosas, que también como sindicato funcionó muy poquito tiempo, después funcionó desastrosamente. O sea, representantes como dentro de la cultura son bastante complicados. Otra de las situaciones son el individuo, o sea, el interés cultural del individuo también está bastante diezmado, entonces, y todo con algoritmos, entonces uh-huh, siempre uno ve lo que quiere ver, y no sé qué tan bueno es eso. Claro. ¿Viste? Pero sin ir más lejos, espacios como este son hay poquísimos también, ¿no? Uh-huh. Como de poder comunicar otro tipo de miradas sobre la cultura es súper, súper poco. Sí, es una situación bien, bien complicada. También pensaba pensando también en las calles, digo, a lo mejor, yo entiendo que hay un simbolismo de ir a la Plaza de Congreso o a la Plaza de Mayo, pero a lo mejor, digo, para desarticular la represión habría que hacer, digo, a lo mejor en otras plazas, en el mismo momento, no sé, digo, porque seguimos suponiendo que somos más que ellos, ¿no? Sí. Que las fuerzas represivas, entonces sí, en tal caso. Bueno, habrá que pensar el peso entre lo simbólico y lo concreto y qué tendrá más simbolismo, si ocupar un montón de plazas en todo el país en vez de ir al lugar donde te van a golpear. Bueno, no sé, pero, o sea, nada. Y después está el hecho de que todos quieren la foto ahí porque, bueno, no sé, bueno, es un tema complejo. Sí, pero un poco lo que pasó en algunos momentos con los cacerolazos o con, me acuerdo, en esas elecciones de el Macri ya fue... que nos ilusionamos tanto con eso y que se armaban cosas fuera de los puntos principales, ¿no? Y estaba bueno lo que pasaba ahí, ¿no? Se descentralizaba, pero sí, es cierto que tenemos esa cultura centralizada, no solo el porteño-centrismo, sino además dentro del porteño-centrismo, el Plaza de Mayo-centrismo o el congresismo. Está muy bien, estamos hablando con Barbie, con Santiago, con Andrés, son el conjuro de las cumbias tristes, si quieren calzarse los instrumentos, dale, les damos un cachito, es una banda formada, dice la historia, en noviembre del año pasado, o sea que están transitando su primer año. Yo me había olvidado sí, no, el tema. No, pero de... no tan así, en realidad en noviembre del año pasado fue el primer show, el primer show. Veníamos ya de unos cuantos meses de... ensayos. No, es una diferencia. Meses. Bueno, sí, pero habríamos arrancado en el verano anterior, empezó a formarse el caldito. Mirá, no. Y antes de que toquen de Sile, te que le cuenten a la audiencia cómo nace y por qué nace el Conjuro de las Cumbias Tristes. Decile cómo. Decile. No, no, vos. ¿Cómo vos y por tenés qué? Que decirlo. Hay una canción de las que vamos a tocar acá que. Yo hago música para cine también. Y me habían pedido la música para una película y tenía que hacer la música de créditos finales. Y propuse algo que yo ya tenía como bastante armado, que había que rearreglarlo un poco. Y bueno, les gustó eso, entonces la llamé a Barbie para que venga a cantarla. Que me conocí hace muy poco. Sí, es cierto. Y bueno. Y de hecho la fui a ver para ver realmente, ¿da? Y bueno, tiene una voz así tan, tan amplia, con tantos matices y tantos registros posibles que, bueno, vino a casa, buscamos el registro que necesitaba la canción, y bueno, quedó hermosa, a la gente de la película le encantó, y el montajista me dijo, che, tienen que hacer un disco de cumbias tristes. Hasta ese momento tenía algo de cumbia la canción, pero no lo habíamos pensado del todo así. Bueno, y ahí le dije a Barbie, che, y bueno, se copó y empezamos a juntarnos y empezamos. Y los tres temas que vamos a hacer hoy fueron los tres primeros que con los que arrancamos. Digamos. En realidad teníamos esa canción y bueno, a partir del sí de Barbie empecé a componer otras canciones que no eran, ya van a ver que no son cumbias, son tristes, pero no son cumbias, hay algunas, pero no de las que vamos a tocar hoy, creo. ¿Y la peli se estrenó o se va a estrenar? ¿O? Sí, tuvo una situación un poco particular esa peli. Porque, no, bueno, no importa, no, sería una historia larga de contar. La música, sí, yo creo que, sí, está publicada la música de la peli, publicada por mí, ¿no? En las plataformas y punto. Bien. Y bueno, y el final de la historia es que después le pedimos a Andrés, por favor, que grabe, porque no conseguíamos quien toque el contra, y le pedimos que grabe que grabe los contras para lo que íbamos a hacer. Y bueno, finalmente él se quiso quedar con nosotros, claro, y nosotros nos quisimos quedar, claro, con él. No nos animamos a invitarlo a ser parte. Entonces le dijimos, che, ¿no querés venir a grabar unos contras para esto? Y bueno. Me ofrecieron guita y todo. Mirá. Todavía no me pagaron. Ah, mirá. Claro, porque originalmente es con trabajo, habías tenido la gentileza de traer bajo, pero. Claro, sí, sí. Sí, o sea, sí. Soy bajista, pero también contrabajista, disculpame. Y lo que ven en vivo cuando ven el Conjuro de las Cumbias Tristes es Andrés tocando el contrabajo, pero bueno. Que es mucho más lindo que el bajo en esta formación. Polémico. Yo no sé. No diría. Si no estuvieras convencido, no cargarías ese elefante para todos los ensayos y todos los shows. Así que seguramente te gusta más también para este formato. Para el conjuro va muy bien. Para el conjuro, sí. No te veo en las bodas químicas con el contrabajo. No. O no tan. Con distorsión. Bueno, este gusto que nos estamos dando de poder escuchar al Conjuro de las Cumbias Tristes aquí también tiene que ver con la magia que tiran ahí Ulises Violato, Facu Martínez Gort. Si estamos ok, probamos de hacer la primera canción, estamos perfectos. Vamos con Decile. Espera que, a ver, ahí me escucho. ¿Sí? No me está escuchando. Guitarra, a ver. Pero escucho muy distorsionado. ¿Se podrá? Ahí va. Ah, lo pusieron ahí. Qué linda. Gracias. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Y a ver, un poquito quiero escuchar el bajo, a ver si está. ¿Y vos, la voz? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo bien? Estás? No, porque hubo un cambio en el sonido y quería. Bueno, vamos. La sencilla, ¿no? Sí, intro sencilla. Thank you. decile que es tan dulce como el sol de abril, besando el río. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Definitivamente son tristes las canciones. Hay que decirlo. Pero no son cumbias. Es verdad. Dentro de todo. No nos crean todo lo que decimos. Sí. Sí, un problema con el auricular. Espera que se me pasó así. Listo. Bien. ¿Y qué les pasa a vos, por ejemplo, Andrés, con el proyecto, ya que fuiste incorporado y te pagan especialmente para ser parte de este trío? ¿Qué te pasa con el proyecto del conjuro? Y a mí me gusta un poco lo que genera como espacio ambiental sonoro. Creo que fue lo que más me sedujo, a lo mejor, ¿no? Esta posibilidad de también meterme en algo acústico y eléctrico a la vez, con esta. Yo a su vez también toco cumbia peruana, más chicha y música latina, o me gusta en general. ¿En qué banda? Ahora estoy en una banda que se llama Enrico y su Combo, que hacemos todos igual toda música del 70 de Amazonas peruano y chicha, pero antigua, bien vieja, y ahora estoy con eso, pero voy polulando con cualquiera que quiera hacer eso, ¿no? Pero bueno, esto no está tan arraigado a eso porque no es una banda de cumbia, tampoco es una banda de boleros, tampoco tiene un poco de todo eso con una guitarra eléctrica, y creo que eso fue lo que me sedujo más, y un poco también tocar con ellos, que bueno, admiro mucho. Uh-huh. Cómo tocan y componen. Pero bueno, creo que es eso, el espacio sonoro me parece como que genera, tiene algo de silencios también, y es como algo muy minimalista, que no estoy acostumbrado a lo mejor a tocar tanto eso, sí, a lo mejor en el contrabajo, pero no tan minimalista, y bueno, entonces como que cada pieza tiene que encajar como para que funcione. Uh-huh. Está bueno. Y bueno, eso. Puntualmente. En tu caso, Barbie, ¿qué te pasa con este estaba proyecto? Pensando cuando lo escuchaba él. Y a mí me cara onda, a mí me parece súper rioplatense, es como una especie de oxígeno que tengo, el conjuro, porque bueno, vivo a oxígeno de cosas rioplatenses, sobre todo por eso, porque canalizan un poco lo que te decía al principio, o sea, el hecho de no pensar y hacer. Un poco es expresar a través de la música lo que me pasa o lo que me parece que es importante comunicar si alguien me escucha en vivo. Yo no soy tan de la música grabada, soy mucho de tocar en vivo. Hace muchos años ya, bueno, él por suerte nos graba y tenemos 3 temas en Spotify, les cuento a las personas que están escuchando. Pero bueno, me convoca mucho el hecho de poder decir cosas con la música, y lo que dice Andrés es tiene mucho que ver con esto que digo del Río de la Plata, porque bueno, hay como una cuestión en relación a la cumbia y al boom de la cumbia en estos tiempos, ¿no? Entonces, como decir, bueno, de repente está todo mal, pero hay un montón de banda de cumbia y la gente va y la pasa súper. Y bueno, y me parecía que había, y yo también digo, a mí me gusta mucho la cumbia y todas las músicas latinoamericanas y sobre todo de Centroamérica, y tienen una gran raíz triste, digamos, también, ¿no? Esta cosa de que solamente se lleve para el lado festivo o alegre, básicamente me parece algo súper sesgado en el mundo de la cumbia y en el mundo de los ritmos latinos. Y bueno, el hecho de que nosotros podamos reconocernos parte del Río de la Plata tiene que ver con reconocer también nuestro costado triste o nuestro costado más, se quiere, melancólico o si se quiere, mejor dicho, más realista, ¿no? De decir, bueno, tampoco es que vivimos re felices todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mezclar un poco todo eso a mí me parece súper, súper interesante. A la hora de cantarlo, ni hablar, me reemociona. Y después tiene el desafío de que estoy tocando barbaridades percusivas, que yo no soy percusionista, pero bueno, me animé y estoy teniendo una suerte de set de percusión muy, muy, muy trayero y muy, muy sinvergüenza también, y me divierto un montón. Y en tu caso, Santiago, desde las épocas de Reincidentes, de Pequeña Orquesta Reincidentes, pasando por, bueno, Mal Llevados, Bichos, El Viento, siempre está esta cosa de el rock como atmósfera y sobre eso desplegar otras cuestiones. En el caso del Conjuro, ¿qué ingredientes se agregan a ese menú, digamos? Qué suerte que lo decís, porque yo estaba azorado que dijeran de ritmos latinos. Es re rockero. Hacemos rock. Es re rockero. Yo siento eso, ¿no? Que los temas parten de una cabeza rockera, de alguna. Rockera, bueno. Rockera, qué sé yo. ¿Qué es el rock? No sé. Pero yo no, digamos, yo no sé hacer ni bolero, ni cumbia, ni nada, ni tampoco rock. Se notó recién. Sale todo medio degenerado, ¿no? En el buen sentido. Pero sí coincido igual con los dos con Pelu, esto de esos climas y de esos vacíos. Hoy cuando estábamos ensayando antes de venir para acá con el contrabajo, hay un tema, uno de los que vamos a hacer, que hay un momento que es que hay tanto vacío, y lo que me gusta es que en ese vacío el contrabajo, por ejemplo, se escucha con toda su textura, que tampoco es que es hacer un solo de contrabajo, es dentro de una canción aparece un arreglito que en un momento así como casi silencioso, y que es hermoso la textura que genera, ¿no? Uh-huh. Y creo que en ese sentido ensamblamos muy bien, ¿no? Porque podía no haber salido también, no nos conocíamos previamente prácticamente, y sin embargo hay algo que se ve que nos convoca de lo que hace el otro, la otra, le otre. Y que nos reímos un montón. Esto sí, también es algo que no, nadie lo puede entender, pero es una cosa, una pata fundamental de la banda, que tenemos un gran sentido del humor. y nos matamos de risa todo el tiempo. Y de hecho el nombre tampoco es como para tomárselo muy en serio, ¿no? Sí. Supongo que nadie va a decir, uy, sí, vamos a llorar con estos que... O sea, sí, las canciones las escuché, pueden ser tristes, pero eso, creo que no es un, bueno, tenemos ahí en una especie de gacetilla que no es un regodeo en la tristeza para nada, uh-huh. pero tampoco la evitamos, ¿no? Nos surge, pero después nuestros shows se nos nota el buen humor, digamos, ¿no? Sobre todo Barbie, que es un así una... No sé, una gran... comediante. Una gran anfitriona en el escenario y es muy, muy locuaz y muy, muy graciosa escucharla y verla. Y además esto que ella dice que no es percusionista, yo la vi siempre tocando percusión, sola, a capela, tocando una percusión y tiene algo que es muy groso de lo que logra ella sola con la voz, así que... sí, es percusionista. No la contraten como sesionista porque quizás no cumpla las expectativas. O te pida mucha comida. en relación a esto, quería decir que nosotros vamos a tocar el jueves gratis en Stramer, en un lugar de rock. Y bueno, y ahí podemos develar todos estos misterios que estamos diciendo en el éter. O sea, pueden venir gratis y nos escuchan y dicen, ah, mirá, tenía razón lo que decía la radio. ¿Stramer queda en...? En Godoy Cruz y Gorriti de San. Yo lo tengo anotado por acá. A las 21 horas. Godoy Cruz 1631, entrada gratuita. Tocan desde las 9 de la noche. Ajá, sí, está anunciado a las 9 hasta que se arme ahí el fogón. Y después que terminamos voy a pasar música en vinilos porque al otro día es feriado y hay bandejas. ¿Y qué músicas pasas, por ejemplo? Y voy a hacer como una especie de conjuro de las cumbias tristes, pero en vinilos. Ajá. O sea, dentro de lo que siento que puede ser. Obviamente cumbias va a haber. ¿Algunas y todo más lo... alegres? Algunas más alegres y capaz que un Talking Heads, un New Order, un Joy Division. Ajá. No sigas que no viene nadie. Pero bueno, va a haber mucha cumbia, no mucha cumbia feliz, no etcétera. Nada, no, una noche no, Talking para... Heads, hasta Talking Heads venía. Hasta Talking Heads, sí. Y para vos, Santiago, esta cosa de la tristeza que atraviesa un poco los repertorios de los conjuntos en los que has estado. Ah, bueno, yo tengo la culpa. Bueno, todos te echan la culpa a vos. No sé, Juan Pablo. sí hay algo que hablábamos mucho, me acuerdo en la época de Reincidentes, de que hay algo en la tristeza de que uno puede encontrar mucha belleza. Y hay algo de eso que, digamos, hay algo de lo alegre que de alguna manera te como que te distrae, a mí me gusta y nos gusta en todos estos proyectos el detalle, ¿no? De lo que estamos haciendo. Esto que decíamos antes del contrabajo en ese huequito de la guitarra y justo que la voz no está. Bueno, y esas cosas, en un marco de alegría, por ahí me parece que pasan más desapercibidas. Y en realidad esto es una explicación medio absurda porque no lo pienso. Creo que ahora trato de justificarlo de esa manera. Me salen estas canciones. Cuando me salen canciones alegres, las descarto. No me terminan de convencer, pero creo que por eso, porque me cuesta más el trabajo de la composición más fina sobre algo alegre. Pero uh-huh. Quizás mañana niegue todo esto que estoy diciendo. Bueno, se sostiene que no se aprende la alegría. ¿Cómo? Dicen que uno cuando está feliz no está aprendiendo. Ajá. Algunas lenguas, no sé si... nada es tan real, ¿no? Podemos decir que está mintiendo. Dicen, sabemos quién. No sabemos quién, bueno, incomprobable. Como yo soy docente, necesito eso, aprender. Que todos estén aprendiendo, estar aprendiendo yo, claro. No, también es cierto que, digamos, la alegría supone que es hecha por gente que está como satisfecha y uno en general está todo lo contrario, ¿no? Como que sí, ya es feliz de lo que ya conoce uno, claro. Pero ¿no? también es... en algún momento que empecé a valorar mucho la música alegre fue cuando leí la historia del el origen, más o menos, por ahí estoy volaseando un poco, de la música disco, ¿no? Que era una alegría que necesitaban para liberarse de la opresión, ¿no? Los negros del Bronx, del Harlem, hacían música disco para sentirse que en esos espacios eran libres, algo así. Por eso después votaron a Trump. No, pero esto fue así. No, a Reagan. No, la música disco. Reagan estuvo antes, no sé, en esa época. Sí, sí. Y por ahí, bueno. Pero bueno, digo, creo que hay también, seguramente hay, bueno, y me gusta mucha música alegre, no es que escucho solamente la triste, pero a la hora de componer, bueno, qué sé yo, sale así. Hace un rato Barbie decía que tienen temas subidos a Spotify, incluso hay uno que tienen subido un video a YouTube, ese tema es El Río, si les parece lo compartimos acá en Después de la Deriva, capítulo 383, después del, en la segunda hora de este programa, que se llama Después de Milei, no es muy metafórico, vamos a recibir a una compañera, Paula Caeser, integrante de Basta de Falsas Soluciones, vamos a hablar un poco de Palestina, de las luchas socioambientales, etcétera. Pero ahora vamos a escuchar El Río por el conjuro de las cumbias tristes. Bueno, quiero decir que no solo está en esa plataforma que mencionaste, que no quiero seguir haciéndole publicidad, también está en todas las demás, en nuestra querida Bandcamp también, que no sé si es mucho mejor que las otras, pero porque ninguna nos paga. Pero bueno, está en todas las plataformas. O en muchas. Vamos. Oh. hermoso ese río. ¿Inspirado en qué río? No soy muy de río, pero me imaginé algún clima Saer por ahí, ¿no? Ajá. Sí, litoral. Está bueno. O también, sí, litoral, pero por ahí también, sí. Por ahí. Uh-huh. Al principio Barbie decía esto de que prefiere no pensar, sino más bien hacer. Pero, ¿se puede pensar para qué sirve hacer música hoy en día? O siempre, no sé si siempre, pero... Yo lo pensé recién cuando estaba cantando. Sí, yo creo que esto, ¿no? Pensaba la poesía, lo que estaba diciendo, que es hermoso lo que escribe él. Nada, me parece que en el momento que se encuentra la persona con la música, a mí me parece que el vivo tiene algo de resistencial y de lucha en relación no solamente a hacerle frente a este momento que estamos viviendo, sino también a poder seguir tocando música en vivo a pesar de las ya renombradas veces que dije que estamos ultra regalados, porque no tenemos ningún tipo de organización que diga, bueno, voy a tocar igual y no, si no llevo gente, si llevo gente voy a cobrar igual, y bueno, todas esas cosas horribles de las que nos tenemos que ocupar ahora los músicos, en fin. Pero digo, es una manera de generar, cuando digo de no pensar y de hacer, me refiero a que esa misma acción, como dice la psicología de alguna manera, más del lado psicoanalítico, le arrebata la verdad a esa angustia reinante de que vos no podés hacer, de que tenés limitaciones por todos lados. Digo, una vez que sucede el encuentro y la resistencia y el hecho artístico liberador, de alguna manera está un poco arrebatándole esa verdad, esa angustia, y se transforma. Por eso también creo que el nombre tiene un sentido transformador en ese sentido, valga la redundancia, ¿no? Como hay algo de todo lo que venimos haciendo, tipo recién estuvimos ensayando 70.000 horas toda la tarde, y seguramente el jueves toquemos y tenga un sentido todo eso que estamos haciendo, y que la gente que lo escucha, de repente hay algo que pasa en ese feedback, o alguien que lo escucha grabado, qué sé yo. Digo, esa vuelta me parece que todavía... nosotros como artistas podemos, digamos, utilizar esas herramientas para seguir luchando desde otro lugar, tal vez, ¿no? Sí, y también me encantó esto que dijiste de arrebatarle. Gracias. No, por favor. Después me lo pasás por escrito, sí. Lo quiero citar. No, pero también creo que hay varias maneras de sentirlo. Por un lado, es el momento de estar haciendo música. Si te da placer, ya vale la pena, ¿no? Si nos pasa lo que nos pasa haciendo música, con lo difícil que es porque vale la pena. Aunque sea para nosotros, que también valemos, ¿no? No solamente los demás. Pero también porque creo que hay algo de que la cultura, más allá de si lo que nosotros hacemos le sirve a alguien o no, el ser parte de una cultura mucho más amplia que hay que sostener y alimentar. Cuanto más alimentada esté esa cultura, más posibilidades hay de que a más gente algo le llegue y algo le gratifique o le resignifique o le libere, bueno. o también esta cosa de sentirse acompañado, de sentir a alguien que siente algo parecido a lo que sentís vos o que expresa algo que a vos te hace resonar. Es, a mí me acuerdo en particular en la primer juventud, digamos, posadolescencia, aunque yo me sentía adolescente, como me sigo sintiendo, que me sentía acompañado por muchas músicas. Sin esas músicas, por ahí era más feliz, ¿no? También, pero yo me sentía acompañado con músicas, películas, libros, lo que sea, ¿no? ¿Vos en tu caso, Andrés? Yo me disocié un poco en un momento recién, pero... Está bueno admitirlo también. No, lo blanqueo porque si no voy a estar yo y bueno. Pero bueno, eso. vos desde afuera, ¿te gusta la banda también? A mí la banda me gusta mucho. Pero desde afuera, digo. Desde afuera, desde adentro menos. Pero no, lo que tiene Andrés es terrible, que capaz que está, vos pensás que está en Narnia y de repente hace un druk y te tira un comentario tipo, no, pero esto habría que tocarlo de esta manera, no sé qué, y decís, ¿what? ¿Qué pasó? ¿De dónde le sacó? Y tenía total razón. O sea que capaz que es la parte sintética de la banda. Hay un momento que yo me llamo a silencio también un poco porque tengo como la palabra prohibida. Ajá. Soy como el boxeador, pero de la palabra. Porque mando fruta, pero bueno, voy a tratar de decir algo inteligente. Muy difícil. No me hagan esto. Pero no, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? No, un poco para qué, si pensaban para qué servía la música, digamos. Sí, si es que tiene que servir para algo, ¿no? Yo creo que bueno, es una foto también de una época siempre hacer arte, ¿no? O sea, uno haga lo que haga, está poniéndose en contexto de una coyuntura que está sucediendo en este momento, qué sé yo. Y eso queda y queda para siempre, me gusta creer eso. Entonces ya desde ahí es un aporte hacia la cultura. El tema es, bueno, nada, no sé, lo que sucede después, creo que lo más interesante es justamente esto del feedback, ¿no? Cuando se materializa, que es, creo que me voy a redundar un poco con lo que dicen ellos, pero ese momento del vivo es para mí lo más interesante y lo que pasa en el ida y vuelta, porque no se sabe bien quién es el espectador. En un punto en la música, ¿no? Uno se sube a un escenario, hace algo que escucha en la cabeza, que escuchó, que compuso, que lo que sea, y después hay alguien que está esperando que vos le des eso y es como el espectador, pero de repente si en el público pasa algo, medio como que es algo que se motoriza desde los dos lados y hay algo en la música en vivo que pasa en que ya no queda bien claro quién es el espectador. Uh-huh. Entonces, cuando uno puede tener el ego bien colocado, a lo mejor, nada, puede disfrutar mucho de ser un espectador de su propio show. Está bueno. ¿Y eso y cambia mucho la escena, digo, tocar cumbia peruana, rock o cumbias tristes? Y sí, cambia, cambia bastante. Hay cosas que vienen inmediato. Hay veces que uno toca un estilo de música que la evolución es rápida y es fácil de digerir, y es fácil de escupir, y es fácil de que estamos todos bailando. Ya, da, da, da. Y hay música que te tenés que sentar, tenés que, ¿no? Hay yo siento que es como hablar también, ¿no? Cuando hay mucho dialecto, cuando hay muchas palabras, cuando no hace falta tanto las palabras, sí. Al fin de cuentas, como que siempre vamos llegando a la emoción y de sonido, a la emoción de palabras, a la emoción de estados, de momentos, de clima. Y bueno, yo creo que es maravilloso. Buenísimo. Este programa que parece, y todos los programas que están en la noche aquí en Revuelto, parecen streaming, pero en realidad es radio, la radio son una radio online, los programas se repiten, etcétera, etcétera. Pero ahora en el chat de YouTube, Ana Radusky, que es columnista de Revuelto y que además es integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, dice: la música es un buen conjuro para estos tiempos, manda abrazos. Gracias. Bueno, gracias, abrazos para allá. Casi respondiendo a esta pregunta torpe que ¿dónde yo. ¿Dónde está? En Andalgalá, Catamarca. Vamos cuando quieras. Tiramos un mensajito. Sí, total. Okay. Recién cuando Andrés decía esto de los distintos, las distintas escenas, los distintos públicos, vos decías sí, claro, Barbie. Sí. A ver qué experiencia nos querés contar. No, así como podría estar todo el día, ¿no? Sí, no, tiene no. Proyectos en cualquier escena que te imagines, ella tiene un proyecto. Sí, sí. Y bueno, sí, me parece, tienen un poco el hilo conductor de lo que vengo diciendo, de que transmite algo, ¿no? Y esto que dice Andrés, bueno, como la parte capaz más popular o más abierta o ATP, o más, no sé, puede ser la de pasar música, y bueno, como que a veces hay que tocar cosas más para un público amplio. Pero después, bueno, yo estoy en unas agrupaciones de tango o de afrobeat, en una orquesta afrobeat que se llama Gran Capitán, dúos de tango, de música rioplatense también. Y bueno, y suceden cosas interesantes de escucha, pero también de pasar al movimiento del cuerpo. Bueno, después toco en un dúo de un poco de trash punk, no sé cómo llamarlo, que se llama La Cocina de tu Infierno, y ahí, por ejemplo, la gente suele quedarse petrificada, o sea, los que nos movemos somos nosotros dos que estamos súper convulsionando. Yo salto y también cuando vos saltás, sí. La gente como que de repente se queda ahí como, pero bueno, hay como una intención, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de llevar una intención de decir, bueno, esto que estoy haciendo, sé por qué lo estoy haciendo. Sé lo que voy a hacer acá y medio que lo dejo, no sé, Ernesto Romero dice que hay algo de la utilización de los medios que tenemos para hacer música, que en algún punto hay que dejarlos que también se expresen una vez que uno los ejecuta, y me quedó mucho esa idea de decir, bueno, de alguna manera yo llevo todo esto, pero después lo que pasa, como dice él, hay algo que termina en ese revuelto, hay algo como que termina de cerrar el por qué lo estamos haciendo, ¿no? O sea, para quién está dirigido o quién lo recibe, ¿no? Así que claro, me parece, se completa, ¿no? Sí. Y muchas veces en mi vida ha sido muchas, no tantas, fue la menor cantidad de veces, muchas veces ha sido un fiasco, ¿no? Eso de decir, bueno, yo quería, mira, traje esto, digo, no me interesa. Pero no, la mayoría de las veces hay algo que Inception, ¿no? Que se puede dejar ahí de contagio y de mensaje, semilla, llámalo como quieras, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso, Santiago, con estas, bueno, tenés todavía bandas y proyectos en paralelo, además. No. No me dejan. ¿Cuál es la pregunta? Escenas. Sí. No noto mucha diferencia, porque tampoco es que con esto nos estamos metiendo en una escena que exista, y yo en ninguna banda que tuve existía la escena, ni existió después. Esto de hacer canciones medio degeneradas, pasa eso, que el público puede ser muy variado y no es que vas a una escena que ya existe y que te metes en esa escena. No sé, estamos todavía, además, eso, que hace un año estamos uh-huh. tocando, y estamos un poco descubriendo también cuál puede ser el público que le interese esto. En el caso de Pequeña Orquesta, terminaron, digo, siendo parte de una escena, ¿no? De la cual ustedes por ahí fueron uno de los impulsores, pero eso, ¿cómo lo viviste en ese momento y cómo lo ves ahora a la distancia? Ay, hermoso. Ajá. Sí, es lo que más... Bueno, no, todo lo musical también, pero hay algo de eso... De todo eso que era hermoso, digamos, lo que pasaba con el público y con eso, con un público que estaba armando una escena medio, eso, como de cero. Sí, entre el nuevo tango, el rock, no sé qué. Cierto, sí. Está buenísimo. Nos quedan 5 minutos, pero queremos escuchar una canción más. Dale. Genial. Entonces, sí, nos quedan 5 mientras ellos van agarrando el bajo. Quiero decir que me encanta esto de siempre, desde la primera época, lo de venir a la radio, si te hacen preguntas que están buenas, interesantes y que abren a reflexionar, porque nosotros, entre nosotros, no tenemos tanto tiempo para charlar, entonces escucharlos a ellos diciendo cosas así tan lindas, interesantísimas, claro. Porque aparte sí, en el fragor del chambal decimos muchas boludeces para ir pim, y bueno, muchos chistes malos dice él también. Yo no. Sí. En general son hoy, de Santi Los. ¿Escucharon alguno hoy? ¿Acá hay algún testigo? No. Pero bueno, reiteramos que el jueves pueden escuchar canciones, más canciones, hay canciones nuevas, hay chistes nuevos. Bueno, y el lugar es bastante... y así se puede entrar de una, no se tiene que pagar entrada. Repito esto, tiene una barra, se puede comer, se puede tomar. Y después vamos a pasar música a Minilos, entonces también al otro día es feriado, con lo cual... Si les copa quedarse a bailar o escuchar músicas en vinilo, también lo puede apreciar. Y esto queda en Stramer a las 21 horas. Sí, pero quiero decir además que esto que de las canciones grabadas, estamos terminando casi de grabar 3 temas más que probablemente sean otro EP, probablemente hagamos un EP largo, un disco entero, no sabemos. Y estas tres, hay dos que de cumbia no tienen nada y tampoco sé qué son. Son algo, no sé. Y hay una que tiene un güiro, por lo menos. Pero vienen cosas distintas a esto que se escuchó, que es más claramente cercano a lo latino. Hay dos de las que vienen que... Se quiere embarcar. No, quiero decir... Yo no soy latino. Les estoy advirtiendo. La invitación para escuchar el conjuro de las cumbias tristes el jueves a las 9. El jueves 9 a las 9 en Godoy Cruz 1631, entrada gratis. Bueno, ahí no tienen problema con el acuerdo, con el arreglo con el lugar, porque es entrada gratis. Bueno. 9 de la noche, ¿no? Aclaro, por sí, si sí. Hay gente que va a la mañana, no. Y mira, Ana Raduski les contesta, dice, sí, vengan, Andalgalá, acá hay lugar para recibir y compartir conjuros. Hermoso. Seguiremos. Ojalá. Me encantó. Ojalá podamos. Yo voy a contar una infidencia. ¿Puedo? ¿Tengo cero segundos? Sí, dale. No, porque estábamos ensayando y en un momento dije, estaría re bueno tomarnos el palo, ¿viste? Como irnos de gira. Y dije, capaz que por estación podemos hacer un sector del país. Sí. Así que vamos a armar las cosas que piensa mientras toca, ¿no? Yo pienso que está pensando el estribo, viene, ¿no? Bueno. Vamos con Bailemos. Sí, bailen de donde nos escuchen, por favor. Muy bien. Vos comerás. Abramos los ojos y mirémonos fuerte hasta que salgan de cada lágrima. Abracémonos hasta que no haya espacio para el dolor. Brindemos por nuestros pasados, que por ellos estamos acá. Elijamos una canción que haya acariciado nuestros corazones y bailemos. Ah, bailemos toda la noche. Estar cerca, bailemos, llueve en el desierto, bailemos. Toda la noche. Buenísimo. Muchas gracias por venir a hacer música en vivo aquí. Gracias. Les agradecemos a vos, un montón. Gracias a vos. Pasamos genial, ¿o no? Sí, buenísimo. Bueno, gracias de nuevo. Esto es el final del capítulo 383 de Después de la Deriva. Ahora Pau y Guille van a recibir a Paula Caeser en Después de Milei. La noche sigue. Gracias, el Conjuro de las Cumbias Tristes, jueves a las 9 de la noche en Stramer. Gracias. Nos vemos ahí. Muchas Dale. Gracias. Dale. Muchas gracias. Abrazos gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, volvemos a Después de la Deriva, después de haber disfrutado durante toda la primera parte con esta enorme oportunidad de escuchar a los compañeros y compañeras. Y también tenemos dos compañeras ahora en el estudio de lujo, una, la querida Paula Blois. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, una alegría estar de nuevo. Extrañaba. Sí, estamos extrañando, sí. Y tenemos una gran compañera de hace muchos años. Amigaza, sí. Pau Caeser, de Basta de Falsas Soluciones y otros grandes sellos. ¿Cómo andas, Pau? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí, las dos Paulas, estoy contenta. Hace mucho te queríamos invitar, hace mucho. Sí, se vino posponiendo y cambiando las fechas y todo, pero... Postergando, pero aquí estamos. Acá estamos. Acá se concretó, sí, bien. Sí, viniste derecho de la marcha. Vine derecho de la marcha, sí, hoy se marchaba por Palestina. Si bien había muchas personas que interpretaban que la marcha era por los compañeros y la compañera que todavía seguían detenidos, que gracias a Dios, por decir, una forma de decir, pero digo que por suerte ya están liberados y ya están rumbo hacia acá. La marcha es por lo que está sucediendo en Palestina y porque hoy se cumplían 2 años de cuando comenzó el momento de mayor genocidio. O sea, estamos llamando, o están queriendo llamar desde afuera, ¿no?, una guerra, algo que en realidad es un genocidio, y un poco justificando con lo que sucedió aquel 7 de octubre hace 2 años, toda la matanza que viene sucediendo desde antes también, ¿no?, pero recrudeciendo todo este tema. Y bueno, por suerte la marcha de hoy fue bastante concurrida. La verdad es que había un poco de tensión en la previa en saber qué iba a suceder y cómo iba a ser todo, pero bueno, eso estuvo buenísima, muchísimas banderas de Palestina, fue grande, participó mucha gente, muchos colectivos, se unieron otros colectivos que no suelen estar en las marchas o que se van sumando a esta problemática y a tratar de salir, de visibilizar la cuestión. Aún así, notamos que hay mucha gente que no está enterada de lo que sucede. De hecho, hoy comentaban algunas personas que, bueno, que habían comentado voy a la marcha, y alguien contaba que una de sus amigas del grupo ni siquiera sabía lo que sucedía en Gaza. Entonces, creo que siempre es necesario seguir visibilizando, saliendo, dando voz a quienes hoy no la tienen, que por más que nos parezca que Palestina queda lejísimos y que por ahí no estamos tan en la problemática o que nos toca de afuera, en realidad Palestina nos queda bastante más cerca de lo que creemos. Argentina, hay empresas como Mecorot, que es parte de la gestión de agua estatal israelí, y que acá estamos en Argentina teniendo participación de esta misma empresa en muchísimas provincias, casi en la mitad. En algunas hay un tipo de convenio más para esto, para la gestión y para asesorar, y en otras no se sabe. porque los convenios no logran ser públicos, si bien se pidió el pedido de información y todo, no solo se consiguieron de dos provincias, y bueno, y a raíz de otro pedido de información con respecto a la privatización de AISA, que es un proceso que se viene dando hace poco tiempo, que esperamos que no suceda, pero digo, a raíz de cuando comienza lo de los DNU y todo esto, se averigua a través de eso que AISA tiene un convenio firmado con Mecorot desde noviembre del año pasado, por lo menos hasta noviembre de este año. Y es algo que la mayoría desconocemos, que Mecorot ya está acá adentro, inclusive asesorando a la empresa que mayor cantidad de usuarios en Argentina tiene. Y bueno, ellos en Israel, bueno, en realidad en Palestina, lo que hacen es tomar el agua que viene de Palestina y distribuirla como ellos quieren. Bueno, básicamente, obviamente, se llevan todo hacia Israel, y a Palestina hoy por hoy, a la Franja de Gaza, ni siquiera les están brindando agua limpia. Entonces, bueno, tener en cuenta que esto que nos parece tan lejano, no lo es. Está acá bastante cercano, y bueno, y por eso, digamos, solidarizarse con el pueblo de allá y tener los recaudos necesarios y tomar acciones y buscar información y saber lo que está sucediendo también acá. Sobre todo con este gobierno que, bueno, es muy aliado al gobierno de Israel, y entonces eso también hace que acá la apertura sea bastante más fácil a todos esos movimientos. Así que, bueno, sí, me vengo de la marcha. Vení de la marcha con todo eso encima, con todo. Pau, ¿querés? No, yo quería, bueno, Palestina, ya diste un panorama un poquito, pero ir a Basta de Falsas Soluciones, ¿no? Porque hace poquito cumplió 5 años. Sí, Basta de Falsas Soluciones. Poco, en agosto, de hecho, feliz cumpleaños. Feliz cumple, sí. 5 años cumplió. 5 años, un montón. Un montón. Porque además que 5 años, ¿no? Digo, sí, pasó por eso. De todo en la el intensidad pasó de estos 5 años. Pasó de todo, y creo que eso fue también lo que hizo que la coordinadora avanzara en el tiempo. O sea, la coordinadora nace hace 5 años con el acuerdo porcino con China que se quería llevar adelante, de las mega fábricas porcinas, que bueno, se logró, digamos, como desarmar ese acuerdo, y si bien sabemos que en algunas provincias hay algunos sectores que tienen como lo que digamos producción de animales, en cuanto a los chanchos, nunca llegó a ser todo lo que hubiese sido si no se hubiese en ese momento, que era 2020 y plena pandemia, arrancado a hacer movimiento. Y bueno, y hubo, digamos, no es que BFS nace en ese instante, pero sí en ese instante en realidad es como la base de todo lo que después se termina gestando, y en donde los colectivos y les autoconvocades que estaban ahí participando en ese momento empezaron a unirse, y bueno, se fue conformando ese nuevo espacio. ¿Y cómo, bueno, cómo funciona ese espacio? ¿Vos es una coordinadora? Sí, es una coordinadora. Sí, de muchos espacios, colectivos, organizaciones, asambleas, autoconvocades, partidos políticos. Entonces, digo, hay realmente una variedad completa. Y bueno, eso, plurinacional, porque realmente estamos en comunicación y activando en todos los territorios que podemos, en todos quienes se van uniendo y participando, porque en realidad también la participación en BFS es bastante libre y depende de lo autogestivo de cada quien. Sirve muchísimo, sirvió muchísimo para todas las asambleas territoriales, que bueno, lo que sucede es que suelen estar como invisibilizados los temas o mostrados en espacios muy pequeños o, bueno, Sergio nombraba recién Andalgalá, y bueno, quienes estamos en lo socioambiental conocemos la lucha de Andalgalá, pero tal vez quienes no están o no lo conocen o lo ven como algo suelto, que no queda tan claro que digamos, se puede armar un colectivo, o sea, se puede colectivizar esta lucha y que el resto de los compañeros del resto del territorio sean parte también de esa lucha. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas que fue conformando y desarrollando FS, la lucha territorial de punta a punta, en donde participa quien tiene la capacidad de venir, quedarse y estar y ir a las asambleas. Hasta hace un año o hasta pre este gobierno, las asambleas eran cada 3 semanas religiosamente. La verdad es que sucedió algo que a partir de Milei fue muy complicado seguir como en ese ritmo, porque surgieron muchísimas más problemáticas, no solo las socioambientales, que digo son las que toma BFS en sí misma, sino que surgieron muchas más sociales, y entonces sostener cada 3 semanas una reunión se hizo un poco más dificultoso, así que solemos hacer una vez al mes, sí o sí. Y bueno, en esas reuniones hay toda una primer parte en la que es informes de territorio, y yo siempre digo que para mí eso es como el alma o lo más importante de BFS, ese momento en el que todas las personas que están conectadas entienden lo que le sucede a otro en su propio territorio, que está contando su problemática, explicando lo que sucede y cómo se da la dinámica en su lugar, porque son muy diferentes las dinámicas de lucha y resistencia que se dan en cada espacio según en dónde estén ubicados y qué les toque resistir. Bueno, BFS tuvo la capacidad, pongámosle, o la suerte de poder lograr que nos enteremos que hay otros espacios luchando o por lo mismo o por otra cosa, pero que la lucha tiene algún punto de unión. Sí, esa conexión. Afianzar lazos, ¿no? Es una articulación. Sí. Y bueno, es mucho trabajo de articulación, de estar en contacto con compañeras y compañeros de distintos territorios, de saber qué pasa en las distintas provincias, en las distintas asambleas, cómo se van desarrollando también las situaciones. Muchas veces hay asambleas que por ahí están en un momento tranquilo, pero se genera alguna acción y pasa algo, y entonces, bueno, BFS siempre está ahí atenta a poder reaccionar junto con lo que se genere en el territorio. Y bueno, creo que trata bastante de eso. En muchos momentos hay gente que confunde y cree que BFS es de Buenos Aires, o nos pasaba bastante antes, si bien siempre se llamó Coordinadora Plurinacional, es como que es una palabra poco escuchada de alguna manera, no se termina de registrar. Y en realidad para nosotros es lo más importante. Pero bueno, no dejamos de reconocer que al estar el centro político acá en Buenos Aires hay muchas acciones que, digamos, compañeros de otros lugares nos piden hagan algo ahí para que sea visibilizado lo que está pasando acá. Entonces, bueno, es parte de todo el movimiento y poder estar en unión y articular para resistir, para poder resistir de otra manera, porque solos, como en cada grupito asambleario o colectivo, se hizo cada vez más complejo. Bien. Yo tengo una pregunta. ¿Vas a plantear algo, Pau? No, que después. No, en términos del rol de lo socioambiental, pero por ahí podemos ir a un tema musical, ¿te parece? Dale. Porque está yendo rápido el tiempo. Pero ya adelanto algunas cuestiones, que es, ¿qué rol ocupa la militancia socioambiental frente a militancias que tienen más reconocimiento social, como los derechos humanos e izquierda? Pero quiero hacer un disparador que tiene que ver justamente con Palestina. Pero el disparador lo hago después del siguiente tema musical que va a presentar Pau. Sí, acá. Sé vos se llama la canción y es de Loli Molina y Pedro Rossi. Ahí vamos. Se desperdicie. Si lo hagan difícil. Vamos, che. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Escuchábamos un clásico de Almafuerte, en este caso a dos guitarras y dos voces, acústico. Bellísima canción. Hermoso. Y ahora retomamos entonces la pregunta que quedó. Con este disparador, voy a comentarles algo que es polémico, lo que voy a decir, pero justamente porque me parece importante. ¿Qué me pasó con lo de escuchar mucho sobre Palestina? Que empiezan a aparecer matices, que me parece importante, digo, ya está clara la denuncia sobre el genocidio, pero también esta diversidad que vos contabas, Pau, de un montón de sectores políticos con reivindicaciones comunes, pero que empieza a haber diferencia. Y me pareció muy interesante encontrar en dos o tres intervenciones de compañeros en relación con Greta Thunberg, planteando cómo ahora sí Greta Thunberg, que tomaba la causa palestina, se ponía propiamente fuerte y dejaba una cuestión, no decían socialdemócrata, pero estaba un poco en el discurso. Yo me quedé pensando diciendo, ¿por qué? Digamos, si yo, de vuelta, yo no estoy pidiendo hacer un exégesis sobre el discurso de Greta Thunberg, sino, en todo caso, plantea que era una compañera que históricamente se enfrentaba, por ejemplo, a las petroleras, ni más ni menos, que controlan el mundo, y ahora se enfrenta al Estado de Israel y a Estados Unidos y a Mekorot. Le veo una línea de continuidad clara. Y ahí viene el disparador, digamos. ¿Qué lugar ocupa el tema socioambiental? Ustedes que son una articuladora entre espacios políticos tan diferentes, ¿qué lugar ocupa el tema socioambiental? Sobre todo cuando estamos hablando de compañeros que vienen de derechos humanos o de la izquierda tradicional. Y es complejo todavía, la situación es compleja. O sea, de alguna manera esto mismo que decís, pasa acá en la misma forma, o sea, no, como si no estuviera dentro de las problemáticas tan profundas, lo ambiental sobre todo, porque cuando le metemos lo socio, ahí podemos enganchar algunas cosas más, y pero cuando hablamos de lo ambiental, se suele perder el registro de la unión que existe directísima entre todas las cuestiones, o sea, no hay salud y buena vida si no hay un ambiente sano, y esa parte creo que todavía cuesta un poco y hay que trabajarla más. Y bueno, como coordinadora, nosotros, por ejemplo, empezamos a participar en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hace como ya 2 años, digamos, y una compañera participa habitualmente, y entonces, bueno, vamos participando también y uniendo las luchas, y entonces intentando hacer que que se entienda que el derecho humano viene también por ahí, o inclusive, digamos, está casi naciendo desde lo ambiental, porque justamente, digamos, es parte de lo que hay que comprender, ¿no? Que digo, la forma de vida, los bienes que tenemos para poder subsistir, están sumamente relacionados con todo lo que viene después, que es lo social, la política, cómo nos organizamos. Y bueno, está un poco complejizado todavía, digamos, no está tan hecha la relación directa. Desde BFS muchas veces, como tenemos también esos cuestionamientos hacia adentro de otros compañeros, o por ahí de los que tienen colectivos más grandes o que comparten con otras organizaciones, y bueno, fue todo un trabajo que se fue haciendo y que se va haciendo desde los compas de BFS hacia otros sectores, de ir llevando la línea de relación, en realidad, porque digo, en realidad es eso, solo unir los conceptos y darnos cuenta que, bueno, tiene la misma importancia. No es que es más importante el conflicto social como tal por tal cosa. Sí, a veces sucede que, digamos, cuando un conflicto despierta y, por supuesto, tiene... O no sé, ahora lo del Garraham, por ejemplo, ¿no? Digo, todo ese conflicto que levantó un montón de cosas. Bueno, ese conflicto no es solo de salud, no es solo del sector salud. Separar el Garraham de las problemáticas ambientales casi a mí me suena a chiste. O sea, porque el Garraham está repleto de niñeces que vienen de otros territorios a tratar enfermedades que son consecuencia del extractivismo que están sufriendo en su lugar. Pero todo ese relacionamiento cuesta hacerlo porque, bueno, nos programan para que no lo hagamos, ¿no? Digo, vivimos en una sociedad alocada, sobre todo acá en Buenos Aires, digamos, uno corre tras la noticia, tras las problemáticas que suceden en el cotidiano, y perdemos de vista, claro, como esa parte básica que debería ir de la mano desde siempre, pero que, bueno, por supuesto, es más fácil haberla separado y tenernos como esto, como darle importancia hoy a Greta, ahora que hizo esto, claro, sí, y cuando se ocupaba de lo otro, no tanto. Claro. Y de hecho el otro día en la legislatura, cuando fue la actividad para respaldar a Federico Puy a partir del hostigamiento que está recibiendo Ciudad de Buenos Aires por justamente reivindicar a docentes y estudiantes de Gaza y recordarlos, prácticamente no fue mencionado Mecorot, ¿no? Y un poco el trabajo que ustedes están haciendo de BFS toma especial relevancia, ¿no? Y sí, y también la campaña también es, la campaña Fuera Mecorot también es parte de BFS, o BFS también participa de la campaña, porque bueno, esto pasa, sí, o sea, en muchísimos espacios, o mismo en espacios en donde por ahí se toma el tema agua, pero no se termina de hacer esta unión con Mecorot, una empresa, lo político, lo social y Palestina. Digo, hay toda una relación que se puede hacer fácilmente y que, sin embargo, bueno, es difícil todavía verla desde un montón de sectores. Y cuanto más a la derecha, no, o sea, sin ir a la derecha, pero digo, inclusive... por ahí compañeros y compañeras que están bastante cercanos, uno creería, cuando uno se pone a profundizar en ambiente, les parece que eso no tiene tanta importancia. Claro. Y bueno, y en esto que decís, ¿no? Digo, cuando se nombra la problemática de Palestina, y no unirla con esto, inclusive hace que se pierda, digo, se me fue el nombre. Federico. Federico. Digo, tiene ahí todo un tema con su trabajo, entra en una problemática para concientización y en su propia, no en su exposición, digo, en su propia defensa, digamos, no se nombra un tema tan fundamental en donde se justificaría todo lo que él hizo. Claro. Digo, yo lo justifico igual y me parece bien igual, pero ni siquiera tendría por qué estar explicando por qué dijo eso, porque están viniendo a por el agua de acá, evidente, o sea, es lo mismo, están viniendo, si pudieran harían lo mismo, o sea, y no nos olvidemos que, digamos, estamos en un momento, lamentablemente, pero del planeta Tierra, que, bueno, ahora el oro va a ser el agua, o sea, hoy por hoy todavía no lo vemos con tanta claridad, tal vez quienes habitamos estos mundos sí, pero bueno, vienen por el agua. Mientras tanto se van llevando todas las demás cosas que les viene bien, pero el territorio les interesa por su riqueza de agua y porque les permite con eso extraer todo lo que necesitan para vivir bien en otros lugares. Entonces, bueno, sí, es muy importante que se pueda hacer esa unión que todavía falta realizar. Claro, sí. Pauli. Pau, mientras hablabas me acordaba de una campaña anti-extractivista que hubo hace no tantos años, hace poquitos, que uno de los objetivos era instalar, ¿no?, el concepto, la idea del extractivismo en la sociedad, que se instalase. ¿Cómo ves eso? Y, o sea, relacionado con esto que venís diciendo, sí, y el momento complejísimo en, sí, el que estamos. Creo que en ese momento, con esa campaña, justo creo que fue muy acertada porque fue pre-Milei. De hecho, sí, claro. De hecho, la acción grande y plurinacional que se hizo fue, si no me equivoco, el 4 de diciembre, o sea, del 2023, a 6 días de que asumiera. Y la verdad es que fue algo muy acertado, porque sentimos que hubo un movimiento ahí en donde la gente escuchó un poco más. Pero bueno, vuelvo a lo mismo de 2 preguntas atrás. Y es después llegó este gobierno y todo lo que, digamos, se llevó por delante. Y entonces hubo como una situación de parate o de tomar las cosas de otra manera con respecto a lo ambiental. Como volverlo a meter ahí en un costadito, digamos, y no dejarlo ser. Pero yo creo que más gente accedió a la información y que hoy la palabra extractivismo no es una palabra que nadie conoce. En un momento era bastante como, no sé, de un nicho, o por ahí se entendía lo que era, pero no se terminaba de llegar al final del concepto, digamos. Y pienso que hoy eso está un poco más, por lo menos más escuchado en el común de la gente. Pero falta un montón que hagamos este relacionamiento entre la importancia del ambiente y el sostener un buen vivir como quisiéramos, porque digo, vamos como un tren bala a hacer pelota todos los bienes comunes, que es lo que no nos damos cuenta. Digo, hay muchos sectores progresistas que, digamos, apoyan todo lo que es extractivismo, le sacan la palabra extractivismo y lo dejan como una posibilidad de país. Y bueno, ahí es en donde vemos que todavía falta que el concepto penetre más en la gente para que no nos vendan ese cuentito de no, o sea, Vaca Muerta no nos va a traer más progreso. O sea, de hecho, la gente que vive ahí le trae pobreza, no tienen gas natural, digo, puede traer ciertas soluciones momentáneas, puede traer ciertas cuestiones que resuelvan algunas cosas, pero al no haber un plan adecuado y al no haber como una mirada real sobre la consecuencia del pasivo ambiental que se genera, eso hace ya que no tenga sentido, porque después, o sea, a medida que van pasando los proyectos y que esos van quedando atrás, lo que sucede en esos pueblos, en esos espacios territoriales, es un desastre que ya no se puede revertir. Esa parte, desde las ciudades y desde quienes vivimos en las comodidades, todavía es difícil de terminar de comprender. Claro, de interiorizar. Sí. Bien. Yo tengo una pregunta personal, así aprovecho a Pau también. Sí. El otro día en una reunión en Córdoba, una persona que no importa quién, pero un poco me decía, lo que estás pidiendo, lo que estás proponiendo implica poner en contra, cuestionar al gran orden mundial. Estamos hablando de las petroleras, las mineras, las automotrices, los grupos financieros, Estados Unidos, Israel, China, lo que sea, pero son todos nombres muy grandes. De alguna manera son batallas que tampoco esperamos ganar, pero estamos dando. ¿Cómo lidias con eso? No sé, a ver, tengo días. O sea, hay días que espero, tipo, bueno, listo, abro la ventana y la magia no sucedió, o sea, claro, que pase algo que ni idea. Y otras veces es como en el cotidiano ir viendo cómo hay pequeñas cosas que sí se van logrando, como esto, ¿no? De la concientización y de que haya otro tipo de debates, que se puedan abrir otras cuestiones, que haya asambleas de distintos lugares que se puedan unir entre sí y lograr como cosas más pequeñas. Realmente decir contra todos estos nombres, que además hay como un tipo de falencia en el resto de la investigación a poder desarrollar. Hay otras formas que son viables y posibles, qué sé yo, la agroecología es algo súper fácil de llevar adelante y que realmente se podría. Pero bueno, eso, la mayoría de quienes vivimos en las comodidades y podemos dar nuestras opiniones como más de lucha, de resistencia y tal, no nos rocían encima en la cabeza, digamos, el agrotóxico, y entonces no nos importa ir a comprar a la verdulería o yo qué sé, no vivimos la consecuencia real y por lo tanto tampoco buscamos otra forma de producir, ni siquiera nos la planteamos. ¿Cómo lidio? No muy bien. O sea, hay días que mejor, hay días que peor. Y hay días que en realidad también es como ver cómo la lucha colectiva igual avanza, crece, y cómo somos muchos compañeros intentando hacer cosas diferentes. Y bueno, digo, como esto de Gaza, ¿no? Iba la flotilla, y bueno, todos esperábamos que llegara toda esa ayuda y también sabíamos que la probabilidad de que eso se cortara por el camino era altísima. Pero bueno, nadie lo dejó de hacer. Esto como que, bueno, yo siento un poco lo mismo, que si te pones a... Si cuando lo miras así, que muchas veces lo miramos así, porque es verdad, o sea, es luchar contra empresas multinacionales, inclusive con compañeros alrededor que piensan diferente, porque bueno, vos estás usando un celular... Claro, sí, pero no es esa la dinámica, no es ese el pensamiento a futuro ni el revertir lo que está sucediendo. Intento como siempre creer que la lucha colectiva va a poder más que lo individual o que los intereses, digamos, de corporaciones, ¿no? Que digo, sí. Después, bueno, pasan de mano en mano y no es lo mismo que el vínculo y la red del tejido que se genera entre las personas que están defendiendo su propio territorio. Bien. Bueno, ya que empezaste con las preguntas personales, vamos con otra persona. ¿Cómo empieza este involucramiento tuyo con los movimientos socioambientales? Ay, casi que ni sé, no, realmente. Bueno. Hace mucho. En realidad es lo que tengo así como muy... registrado así puntual, pero yo ya venía de antes, solo que no en acciones concretas, o sea, ya en mi mundo venía, o en mi vida, en mi mente, la preocupación de lo ambiental, de lo climático, de cómo se producía, todo eso para mí siempre como lo cooperativo, lo comunitario me resultaba mucho más natural y ameno que la otra parte, y bueno, así un poco, pero cuando fue el derrame de lo de Hachal, mi ex compañero es de Hachal, y cuando empieza a suceder todo eso, nosotros vivíamos acá, y bueno, y empezamos a salir en la calle desde acá, porque hubo un movimiento muy grande, y ahí fue como que... digamos, entré como más de lleno al mundo socioambiental y a relacionarme más con las problemáticas que había. Tenía una amiga que hacía mucho, estaba con todo el tema de Monsanto, fuera Monsanto, se hacían todos los movimientos. Y bueno, y ahí como que empecé a entender un poco más, relacionar o sí, poder unir todo eso que tenía ahí como dando vuelta por partecitas y después ya el resto se fue acomodando solo. Sí, sí. De hecho, soy integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca y de hecho llego bastante más tarde a realmente estar en comunicación y siendo parte de la Asamblea, como que empecé estando un poco más por fuera a pesar de que estaba súper como, no sé, preocupada y comprometida con la causa, pero bueno, estando acá en Buenos Aires yo sabía mucho por la familia, digamos. Claro. Y bueno, sí, un poco ahí empezó todo. Y después, cuando vinieron, y en BFS, llegué cuando vinieron las audiencias públicas por las offshore. Ah. Que bueno, yo me anoté, porque para pronunciarme en contra y... Muy gracioso porque hay dos versiones en esta parte y es muchas compañeras me escucharon decir basta de falsas soluciones en lo que yo dije, pero lo dije como una frase de verdad, como es una porquería esto que están planteando. Y entonces buscaron mis datos para comunicarse conmigo. Y en la misma época realmente... yo vi que había una coordinadora, hacía pocos meses que estaba conformada, recién se empezaban con las primeras reuniones, y vi y busqué basta de falsas soluciones, y bueno, y ahí digamos, hay quienes dicen que me fueron a buscar y yo llegué y otro, bueno, y así. Se encontraron. Nos encontramos. Claro. Sí. Bien, bueno, por un lado agradeciendo otra vez a Facu y Uli que hacen posible este programa Después de la Deriva en Revuelto Radio. Y después recordar que somos un colectivo con compañeros y compañeras, Tomás Batista, Carolina Strongoli, Natalia Concina, Sergio Arbolella, que está del otro lado del vidrio, sí. Y acá Pau y quien habla, Guille. Y vamos a ir al segundo tema musical, porque el tiempo corre. El tiempo corre. Ya igual adelanto, así Pau va pensando, estás dentro del espacio que se llama Después de Milei, y donde de alguna manera buscamos soñar, que ahora se ve un poco más fácil. Cuando empezamos con el espacio, Milei parecía una especie de emperador imbatible. Ahora nos gusta creer, por lo menos, que quizás su derrota está próxima. Pero bueno, ¿qué significa imaginar realmente una Argentina sin Milei en todo sentido? Así que eso vamos a hablar de un tema musical que es... Vamos a escuchar Condenadas al Olvido, de Inés Bayala. ¿Cuántos hay que no soportan que la vida sea tan corta? ¿Cuántos hay que no se aguantan a la luna encarcelada? Y el periplo del domingo les devuelve en parafina un dolor hecho de harina, sin pan ni nada. Vagabundos sin oficio escribieron en las puertas su inocente bronca absurda de quedarse siempre afuera. Yo tampoco vivo dentro de un territorio de luces, por eso canto y te escribo para que el miedo no me asuste. Por el bien, por el mal, bienvenido a los mares del barco hospital. Bienvenidos laureles de gloria y de amor, si es que puedes soñar sin dormir es mejor. No te prometo nada, me comen las palabras y ya me olvidé del porqué de esta canción. Thank you. los reveses de mi vida me han vuelto tan desconfiado que al ponerte en un mensaje que ando bien me siento raro. Mejor canto este desquicio y al guardián de los oficios le hago ver que su cordura toma vino en precipicios. Extraño los comedores de poemas por las mesas, los vestidos y las piezas de los solos y las solas. Yerba mala catadura, Buenos Aires en la bruma, se parece un aquelarre de aviones en la basura. Nadie vendrá a saludar por el bien, por el mal, bienvenido a los mares del barco hospital. Bienvenidos laureles de gloria y de amor, si es que puedes soñar sin dormir es mejor. No te prometo nada, me comen las palabras y ya me olvidé del porqué de esta canción. Bienvenido a los mares del barco hospital. Nadie vendrá a salvar, nadie vendrá a salvar, nadie vendrá a salvar, nadie vendrá a salvar, nadie vendrá a salvar. Bueno, volvemos, Barco Hospital sonaba recién, nos llegan mensajes, además de nuestra querida compañera Nati Concina, que le mandamos un abrazote grande. Abrazo, Nati. Y ahí también llega un abrazo del querido Ale Simonazzi. Mascarón de proa de este barco, que significa Revuelta Radio, que dice abrazo al colectivo necesario de Después de la Deriva. Y un poco, Pau, en esta etapa final del programa, hacíamos una especie de anticipación respecto a qué significa todo esto que estuviste un poco señalando en el contexto de imaginar una Argentina después de Milei. ¿Qué te imaginás que puede estar en juego? Y creo que, primero creo que sería buenísimo, pero creo que con respecto a lo socioambiental, todo lo que vino sucediendo en estos últimos años hizo que se generara un tejido colectivo que realmente puede tener una oportunidad diferente si se genera un espacio diferente desde... desde las distintas gobernaciones, o sea, digo, desde los municipios, los lugares, y creo que con esta avanzada de derecha la gente se empieza a asustar también de ver todo lo que va sucediendo, digo, quienes muchas personas que en algún momento dijeron, bueno, voto esto porque no sé qué, o les pareció a este es un loco, que qué me importa, y voto igual. Hoy por hoy, que se ven arrebatadas de un montón de cosas, tienen una mirada diferente que creo que en un futuro, cuando se den otras oportunidades, el tejido se va a armar de otra forma. Como si dijera algo más solidario, algo más de armado colectivo, con más participación en los espacios pequeños, me refiero a esto, digo, quien activa en su propio territorio tiene la posibilidad, por ejemplo, de participar en su consejo deliberante y tal, y creo que esas cosas las fuimos tomando como práctica, como colectivo ambiental, aprendiendo... digo, al estar tan alejados de todo y no que nadie nos tomara en cuenta y qué sé yo, fue un poco como que se fueron aprendiendo herramientas que se pueden poner realmente en práctica. Y en algún punto creo que todo eso es algo que va a generar una forma nueva, no digo un movimiento porque tenga que ser uno, pero digo una forma de movimiento y de trabajo que va a ser diferente a lo que veníamos acostumbrados hasta hace un tiempo atrás. Digo, para mí es un quiebre esto que está sucediendo y por lo tanto la consecuencia va a ser diferente. Y bueno, y apuesto a que también, ¿no? ¿Sos podamos, optimista? Sí. No, es que yo creo que realmente, opinión personal, sí, este gobierno tal vez llegue a su final, pero realmente digo, se van dando sucesiones de hechos que, bueno, la sociedad tiene un límite y a eso se va accediendo. O sea, creo que va a haber un momento complejo, pero creo que la construcción después de eso va a ser de otra manera. También está sucediendo que la avanzada fue tan grande, o por ejemplo con esto mismo de Palestina y los compañeros y la compañera que estaban detenidos, bueno, se dio una unión de sectores y de gente que se preocupó y que se sumó, que a veces no es tan fácil de conseguir. Sin embargo, frente a esto se dio un pequeño movimiento diferente, ¿no? Digo, claro, en actitudes, en cosas, bueno, creo que esas cosas se van a ir generando, así como en el 2001, lamentablemente, digo, después surgieron otros sectores, otras formas sociales y de levantarse de todo lo que había sucedido. Creo que ahora estamos un toque más armados, unidos y con conocimientos que nos van a permitir generar otros espacios y otras formas. Sí, claro, yo creo que se puede lograr diferente. Y, o sea, lo digo también mirando que aún estando con Milei, nosotros viajamos, sí, estamos acá y viajamos con puentes de agua, digo, este año Famatina, y pensamos en un próximo lugar. Y digo, esas cosas se logran por la construcción colectiva y por ponerse al servicio de tejidos que en realidad, digo, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué? Claro. Bueno, hay muchos por qué y muchos para qué, pero el principal es ese tejido que ya se logró, que seguimos llevando adelante, a pesar de ser recontradiversos, de no tener, digamos, una cuestión en el cotidiano, y sin embargo se dio una dinámica que la aprendimos a conformar entre todos y que se fue, digo, también ya, si lo logramos el año próximo, es el quinto Puentes. Sí, o sí, sea, wow, digo, pasa como lo de BFS, digo, yo creo que se han venido construyendo cosas diferentes y que eso puede llegar a ser que lo que venga sea diferente también. Buenísimo. ¿Pauli? No, me quedo pensando, se han venido construyendo cosas diferentes, eso diferente se expande luego socialmente. Vos, o sea, en ese para mí cuesta había, porque estoy pensando lo que dijiste antes, ¿no? Y en lo de la dificultad, el retroceso en cuanto, por ejemplo, el extractivismo, ¿no? Esto de que lo guardábamos. Estaba pensando todo lo que fuiste diciendo. Sí. Y ahora esta visión tan optimista. Sí. No, es que, digamos, si lo pongo con la palabra extractivismo adelante, sí, lo creo más complicado. Lo que no creo complicado es poder generar colectivamente otras formas. Digo, ya la fuimos generando y hoy por hoy, digamos, frente a las crisis tenemos como otras reacciones u otras posibilidades, y también creo que otras conexiones que no había antes, en el sentido de que por ahí era todo más grupal, sí, aislado, y que hoy por hoy eso deja de ser tan así, se va transformando. Igual sí, yo socialmente pienso lo mismo, digo, no sé si la gran masa va a lograr, digo, como ver toda esta conexión con lo ambiental tan rápidamente y tal, pero sí creo que a raíz de toda esta sucesión de hechos que están pasando, lo que se va generando puede llevar a un movimiento diferente. Me tomo un segundo, con esto de la privatización de AISA, sí, y estamos en una campaña en contra de la privatización de AISA, bueno, pasa esto, que hay muchos sectores sociales que trabajan con la problemática de agua, pero desde el punto de vista de las cloacas, de la calidad del agua que consumen en sus municipios, digo, porque acá en Cava en general más o menos tenemos un agua de buena calidad, supongamos, ¿no? Pero después hacia el conurbano, inclusive en espacios en donde AISA ya está trabajando, la calidad no es así. Y bueno, ese tejido social también hoy está entendiendo como un poco más hacia afuera que el agua y que lo ambiental y que lo político está todo relacionado y que por lo tanto la lucha y la resistencia también se tiene que unir en esa forma y creo que un poco va sucediendo, pero es lento. Es lento. Lo que pasa es que siempre también digo, me veo tan optimista porque siempre pienso, después de la crisis, la decisión se toma en el momento. Claro. Y las herramientas y las cosas se arman en el momento. Como que pienso que eso después es un proceso que se da más rápido si hay una base. Y está la base. Y está la base. La base está. Sí, la base está. Decía. Bueno, gracias, Pau. Gracias a ustedes. Gracias, una alegría tenerte acá. Yo tengo un montón de preguntas, pero no las voy a hacer por un tema, pero por ejemplo, me aparecía. Si ves mucha diferencia del compromiso ambiental entre, por ejemplo, un pueblo como Hachal y una gran urbe, digamos, donde aparece el desafío. Y, sí. Pero tenés un minuto y medio para responderla. Un minuto y medio. Sí. Veo una gran diferencia. Aún así pasa algo parecido en el que hay mucha gente en un pueblo que no se compromete, al igual claro. que la gran urbe, pero la diferencia es muchísima, porque cuando en un pueblo tienen una problemática y se les presenta en la cara, la gente sale a la calle y están todos ahí en un lugar. Acá es tan grande que las cosas están diversificadas y que además, bueno, nos bombardean con millones de cosas. Digo, hoy por hoy uno viviendo en Buenos Aires, si sos militante activista, digo, salís a la calle, no sé, una vez a la semana, y no porque salgo ahí por cualquier causa que cualquiera me interesa, sino que digo, más allá de que cualquiera me interese, digo, hay muchas problemáticas, no me sale la palabra, pero dispersas o como separadas. Entonces digo, acá es más complejo realmente, claro. aunque seamos muchas las personas que estemos al tanto, es más complejo que en un pueblo. Para mí en un pueblo se da una lucha o una resistencia o por ahí un levantamiento más poderoso, claro. en sí mismo en el momento. Más contundente, más contundente, ¿no? Algo de más eso. Contundente. Sí. Bueno, Pau, y invitamos entonces a la coordinadora. ¿Cuándo es la próxima reunión? Ah, sí, esto menos mal, gracias. El 16 de octubre es la próxima plurinacional de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que con el mismo nombre en Instagram o en Facebook encuentran toda la info y ahí cualquier cosa se puede pedir el link y todo para quien le interese participar. Bueno. Y bueno, eso puede participar quien quiera. Eso, buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, Pau. Gracias, Pau. En este programa tan especial, en un primer bloque que junto con Sergio Arbolella tuvimos al grupo Al Conjuro de las Cumbias Tristes, ahí hermoso. Escuchando en vivo, un bloque hermoso, y ahora en el segundo a la querida Pau Caeser. Otro bloque hermoso, pero también pensaba justamente sí. de esta mezcla, ¿no? Entre un diagnóstico duro y también el arte como manera de pensar otras realidades, ¿no? Y otros Pau mundos. También habló de la agroecología. Así es. Digo, pensaba en esa tensión. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes que viene. Muy lindo, sí. Pau, compartir el momento. Y gracias. Nos vemos el siguiente martes en Después de la Deriva.